El ombelico del mundo. Información internacional. Buenas tardes a todos y todas las y los oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene esta radio comunitaria alternativa y popular que transmite todos los días a toda hora desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la calle 60 entre 10 y 11 de La Plata. Hasta las 17 horas vamos a estar recorriendo las principales noticias del mundo, tratando de entender un poco cuáles son las injusticias, porque en el día de hoy también tenemos que hablar largo y tendido de las injusticias que se cometen en este mundo y también cuáles son las buenas noticias, porque no, que nos da la gente que vive sobre esta tierra. Mi nombre es Federico Larsen. Detrás de los controles está la señorita Lucianita Franco y hoy tenemos equipo completo que arranco a presentar por el señor Fernando Vicente Prieto. ¿Cómo anda, Fer? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? Efectivamente, estamos por primera vez, creo, en el año, desde el comienzo a los tres. Así que creo que va a ser un gran programa, a pesar de que por ahí lo que esté pasando en el continente no sean precisamente muy buenas noticias, ¿verdad? Preocupa, efectivamente, algunas de las noticias que llegan hoy por hoy a la República Argentina y que vienen principalmente del Paraguay y lo que está sucediendo en este momento en la hermana República del Paraguay. Y si hay alguien aquí en Lombelico del Mundo que del Paraguay sabe mucho y ha estudiado realmente muchísimo, es el señor Juan Ignacio Arechaga. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes también a Lucianita. Y sí, como decían, las noticias no son las mejores. Hace poquitos minutos nomás, el tribunal conformado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito Ramón González y Samuel Silvero declararon la culpabilidad de los 12 campesinos y campesinas acusados de asesinar a los policías en lo que fue la masacre de Curuguetí, aquel 15 de junio de 2012, que se utilizó como el principal argumento a la semana siguiente para destituir al presidente Fernando Lugo. Hemos visto antes de arrancar el programa la sentencia en vivo, hemos estado ahí escuchando y viendo las imágenes que llegaban desde Asunción. La verdad que da vergüenza ajena ver determinadas imágenes en las cuales una justicia es obligada prácticamente a dictar una sentencia encerrada entre los cascos azules de la Guardia de Infantería y sus escudos, y tratando de alejar lo más posible a parientes, amigos y compañeros de los 11 campesinos acusados de justamente aquello que debería ser un acto de justicia, y terminó siendo realmente un acto vergonzoso, ¿no? Algo que da realmente vergüenza ajena ver ciertas imágenes. No sé, Fer, si vos pudiste ver algo, escuchar algo con respecto a todo esto. Estaba viajando en el momento que se dio la sentencia, pero bueno. Vos escribiste una nota que apareció esta mañana, ¿no? En notas.org.ar, hoy la citábamos ahí. En De Mañana es Mejor. Claro, ayer estuvimos conversando con una compañera de Conamuri, con Alicia Amarilla, que bueno, estaban ya en la vigilia previa y nos comentaban lo que también Juanchi había venido comentando en los informes previos de lo escandaloso que es el juicio, ¿no? Para empezar, que se juzga solamente la muerte de los policías y no de los campesinos y las irregularidades que hay en este proceso, ¿no? Y también que iba a haber, como aparentemente ya está habiendo, disturbios por la indignación en el caso de una sentencia desfavorable. Efectivamente, en este momento hay muchísima gente afuera de los tribunales y todavía queda gente adentro del tribunal que ya dictó la sentencia por la masacre de Curuguatú. Nosotros, además de esto, vamos a estar charlando de muchísimas cosas más, pero obviamente por una cuestión de apremio informativo vamos a dedicar seguramente mucho tiempo a analizar lo que acaba de suceder en Paraguay. También nos vamos a ir hacia México, hacia Chile. Vamos a hablar de la cuestión y la suspensión de la presidencia pro tempore de Venezuela del Mercosur. Vamos a ver lo que fue sucediendo la semana pasada en los Estados Unidos con la masacre de Dallas y todo lo que sucedió luego con también la violencia racista y la respuesta violenta por parte de buena parte de la sociedad norteamericana. Pero si les parece, podemos arrancar directamente con escuchar la sentencia, o por lo menos la primera parte de la sentencia que se dictó hoy en Paraguay, Asunción, en este Ombelico del Mundo número 119, que arranca de esta manera. El Tribunal Colegiado de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, de conformidad a los dispuestos en los artículos 396, 397, 398, 399, 400 y 401 del Código Procesal Penal y demás concordantes, por unanimidad, en nombre de la República del Paraguay, resuelve declarar la competencia del Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por el abogado Ramón Trinidad Zelaya, abogado, y los miembros titulares, abogados Benito Ramón González y Samuel Silvero Martínez, para entender y juzgar en la presente causa como la procedencia de la acción penal. Declarar probado en juicio los presupuestos de la punibilidad de la conducta de los acusados Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo Paredes, Adalberto Castro Benítez, Arnaldo Quintana Paredes, Néstor Castro Benítez, Lucía Agüero Romero, María Fanny Olmedo Paredes, Dolores López Peralta, Juan Carlos Tillería y Alcides Ramón Ramírez Paniagua, en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno. Declarar probado en juicio los presupuestos de la punibilidad de la conducta de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, en la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso, agravado consumado y homicidio doloso en grado de tentativa acabada. Pese a declarar... El tribunal mintió, no hicieron justicia. Exactamente lo que dijo la fiscalía. Sí, pues, doctor, le advierto que se mantenga en silencio, doctor. Bueno, voy a continuar. Orden en la sala, por favor. Orden, por favor. Orden en la sala, orden en la sala. Orden en la sala, doctor. Orden en la sala. Sala, ordenamos la expulsión de todos. Se da por leído la lectura, doctor 5. Ordenamos que el doctor 5 se le mantenga en la sala. Doctor, orden, sí, pueden apartar acá. Orden en la sala, por favor. Doctor Cinco, le solicitamos que se mantenga en su asiento. Tome su asiento. Tome asiento, doctor. Canónico, que se le saque acá. Sí. Hola a la sala. Señores guardias, disponemos la expulsión de las dos señoras de la esquina. Canónico y la de lente. Bueno, escuchaban el audio de lo que fue la primer parte de la lectura de la sentencia y que se interrumpió justamente por la decisión de la defensa y los familiares de los acusados de llevar adelante una muy fuerte protesta frente a la decisión del tribunal de condenar a los imputados prácticamente por todo lo que pedía la fiscalía. Faltaría unos 15 minutos después la llegada de las condenas, ¿sí?, de las sentencias, de a cuánto se condenó a cada uno. Pero queremos comentar un poco qué es lo que está pasando en este momento allí en Asunción con José María Quevedo, quien es periodista que trabaja allí en Paraguay, este periodista argentino, y estamos en comunicación con él. Hablamos con él la semana pasada y queríamos justamente agradecerle por nuevamente estar aquí en Lo Ombelico del Mundo. José María, ¿cómo te va? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Y aquí bien, pero por lo visto allá está más caldeada la cuestión, ¿no? Y muy caldeada. Imagínate que los cascos azules tuvieron que tomar la sala de juicios orales porque realmente la gente se indignó. Es indignante la condena que ha caído sobre este grupo de campesinos, y para menos, ¿no? Todo se inicia cuando el abogado Amelio Cisco, que es uno de los abogados de los campesinos acusados, ahora condenados, se para, increpa al tribunal y le dice: usted está mintiendo. ¿Por qué le dice usted está mintiendo? Porque el tribunal dice que en el juicio se probaron todos los delitos por los que estaban siendo juzgados los campesinos. O sea, todo lo que la fiscalía dijo y está tan en cuestionamiento para el tribunal, se probó. Entonces ahí Amelio Cisco, que es un abogado, se para y dice: usted está mintiendo, en este juicio no se probó nada. O sea, ahí se desata toda esta protesta, ¿no es cierto? Para pasar al limpio, la fiscalía había pedido que se los condenara a Rubén Villalba y a Luis Olmedo por asesinato, o sea, por homicidio doloso, invasión de un nuevo género y asociación criminal, a Hernando Quintana y a Néstor Castro por homicidio doloso, asociación criminal y invasión de un nuevo ajeno, a las tres mujeres también por los mismos delitos. Y después estaban Alcides Ramírez y Juan Carlos Fichería, pero estoy diciendo memoria, por eso pienso, por asociación criminal e invasión de inmuebles. Bueno, el tribunal directamente los condenó por todos los delitos que los acusaba, con la diferencia de que se bajó un poquito la pena en el caso de las mujeres y en el caso de los, no de Villalba y Olmedo, sino de Rey. Hola, José María. Sí, ahora te escucho, ¿me escuchás? Ah, ¿no? Sí, se cortó durante unos segunditos. Bueno, no sé hasta dónde, porque te estaba diciendo las penas, que cuál es la diferencia entre lo que pedía el Ministerio Público y lo que termina condenando el tribunal. Nos decías que se habían bajado un poco las penas de las campesinas y también de la de Rubén. No, la de Rubén no. Simplemente lo condenan por 30 años y 5 como con medida de seguridad, o sea, 35, cuando se habían pedido 10 años de medida de seguridad. Y en el caso de las chicas, se habían pedido 8 años y el tribunal la sentenció a 6. Y en el caso de Adalberto, Adalberto y de Balmori, habían pedido 8 años y 5 años, y se los condenó 4. Pero bueno, una diferencia. Tiene que ver más que nada, yo no sé si lo había comentado a Hugo en otra entrevista que me hicieron, que a mí daba la sensación de lo que iban a hacer era que la responsabilidad cayera sobre Rubén Villalba y 2 o 3 personas más, y el resto pudiera quedar en libertad, porque digamos, van a quedar en libertad, es decir, que fueron condenados a 6 y a 4 años, ¿no es cierto? Porque digamos ya cumplieron la pena. Claro. Quería preguntarte acerca de cómo ves el clima en la calle, pensando, bueno, esta decisión del tribunal absolutamente injusta, que abre unas puertas nefastas para el Paraguay en el sentido de que cualquier ciudadano y ciudadana podría ser condenado sin haber hecho nada y sin haberle probarse nada al respecto, y entendiendo también que el presidente del tribunal el señor Trinidad Zelaya, también es un juez muy, muy cuestionado en años anteriores por haber recibido coimas, de hecho también se lo ha ligado al narcotráfico. Imagino que todo eso debe generar un gran enojo y angustia en la población de paraguaya, y contame un poco qué clima se vive en la calle. Mirá, acá esto es una victoria del status quo, o sea, de los poderes establecidos, y una derrota inmensa para el campesinado y las organizaciones sociales que reclaman la recuperación de tierras que le han sido arrebatadas por los grandes latifundistas. Porque acá lo que se hace es condenar una herramienta de lucha, que es la ocupación de tierras. Acá en Paraguay, la mayoría de las organizaciones recurre a la ocupación de tierras para presionar al gobierno a que recupere esas tierras que son malhabidas, muchas veces entregadas durante el peronismo, que están en manos de grandes terratenientes que se apropiaron de esa tierra por medios ilícitos. Entonces, cuando a vos te condenan por ocupación de tierra, ¿qué quiere decir? Bueno, acá el que ocupa una tierra, no importa si es del Estado, si es de un terrateniente, si la estuvo bien o la estuvo mal, es un delito y te vas a la cárcel. O sea, este es un golpe tremendo para las organizaciones campesinas y una victoria del status quo. Después, lo que pueda llegar a pasar en las calles, bueno, yo imagino que ahora va a haber manifestaciones, por lo menos hoy. Mañana esto va a traer consecuencias, yo no tengo ninguna duda. Claro, y a la vez, bueno, uno piensa en realidad, cuando empezaba todo esto, allá hace unos 3 años, uno de los primeros abogados defensores, el señor Vicente Morales, hablaba que igualmente este juicio ya tenía sentencia preestablecida de antemano, antes de que se inicie, porque digamos, pedir la absolución o que no se realizase lo que en definitiva ocurrió, tenía que ver con que después no se vería a las claras lo que pasó una semana después de la masacre de Curuguatí, con lo que fue el desplazamiento de Lugo como presidente. Entonces, desde un primer momento, claro, había una linealidad que se conocía, que se sabía que, o se suponía por lo menos, que iba a terminar de la peor manera como terminó, y lo que se inicia ahora prontamente serán los caminos internacionales. Bueno, mirá, la cuestión es así, yo lo planteaba acá en la radio antes de conocer la sentencia, porque el presidente del tribunal dijo: nosotros no hemos recibido indicaciones de ninguna institución política, ni religiosa, ni judicial, ni nada. Nosotros no nos incluyó a nadie. Y yo decía, no es necesario que nadie te llame por teléfono y te diga, tenés que condenarlo, porque ha habido, se han tomado decisiones en estos 4 años que condicionan de manera determinante el tribunal. Primero, la sentencia que estableció el Congreso sobre la masacre y que termina con la destitución de Fernando Lugo. Lo destituyen porque lo indican como el principal responsable de esta masacre. Después, el fiscal que instruye la causa es nombrado viceministro de Seguridad. O sea, no te van a nombrar viceministro de Seguridad si consideran que vos hiciste algo mal. O sea, está claro que para el gobierno Javier Rachet es un trabajo impecable en la investigación de la masacre. Y después la fiscala, que fue la fiscala que promovió este desalojo en instancia de la empresa Campos Mondi, hoy es jueza penal de garantías. O sea, no podés, o sea, es muy difícil ir en contra de las decisiones esas que se tomaron. Imagínate si el tribunal dice, bueno, no son inocentes, acá en realidad todo es actual, normal, etcétera, etcétera. Es un terremoto político. Ese no era necesario, ni siquiera que el presidente lo llamara y le dijera, mira, hay que condenarlo. Está claro que el tribunal estaba condicionado por todo eso. Y después, bueno, ahora seguramente se va a apelar esta sentencia, eso está claro. Y una vez que todo termine, se irá a la instancia internacional. Ya hay condena, ya el Paraguay tiene condena y tiene que dar explicaciones ante el Consejo y ante el Comité de Naciones Unidas, por ejemplo. Ya, así mismo. José María, esta sentencia seguramente es algo que cala muy hondo en los movimientos sociales, en los movimientos campesinos, inclusive en las organizaciones y partidos de izquierda. Hoy leía justamente que Fernando Lugo decía que de esta sentencia dependía el futuro de la democracia paraguaya, ni más ni menos. Ahora, en el ámbito de la política de Palacio, en el ámbito de la política de las grandes decisiones del gobierno y la oposición en el Parlamento, y todo lo demás, ¿esta sentencia puede llegar a generar algún tipo de ruido o algún tipo de movimiento o simplemente va a pasar como si nada? No, mira, hay un grupo fuerte, por ejemplo, en el Senado. Ustedes saben, para la gente en Argentina, acá el Parlamento tiene mucho poder, porque es un Parlamento que nace con la nueva Constitución, tanto poder que quitó un presidente, ¿no es cierto? Dos presidentes, sí. Ya casi, porque el otro renunció, Cubas Grau, antes de que se hiciera el juicio político, porque nace después del estronismo. Entonces se le da mucho poder al Congreso para poner el límite de alguna manera al presidente. Entonces vos acá con un Congreso en contra es muy difícil, los congresistas tienen mucho protagonismo en la escena diaria, ¿no es cierto? En la escena política diaria. Y una de las cuestiones que Estados Unidos le pidió al Consejo a Paraguay, el Consejo de Naciones Unidas, es que arme una comisión independiente para investigar esto, y que esa comisión la armara el Parlamento. Yo he conversado con varios congresistas de esta semana que están decididos a intentar esta comisión. Así que eso por un lado, que ya sería un problema porque a la justicia, al tribunal y al Ministerio Público no le gusta, incluso lo dijeron hoy y lo vienen diciendo permanentemente, que la sociedad civil debata estos temas que ellos entienden que son estrictamente judiciales. Claro, y lo mismo claro. Con la escena política. No les gusta que se metan, digamos, en cuestiones que ellos creen que los debe debatir solamente en un tribunal y solamente los organismos de seguridad. ¿Qué tal, José María? Te habla Fernando Vicente. Te quería preguntar, ayer había convocatorias en caso de una sentencia de estas características a iniciar un proceso de desobediencia civil, se le llamaba. ¿Qué perspectiva hay en relación a esto? Sabemos que hay una indignación fuerte fuera de los tribunales. ¿Qué fuerza tiene el movimiento popular para iniciar un proceso de estas características? Mira, acá la fuerza, digamos, lo que representan a lo que entendemos nosotros por movimientos populares es son las organizaciones campesinas, son las que tienen, serían como los sindicatos en Argentina, para hacer un paralelo, ¿no? O sea, son organizaciones campesinas, acá fábrica no hay, o sea, no hay proletariado, por decirlo en términos marxistas. Entonces lo que tienen la fuerza son las organizaciones campesinas. Yo entiendo, te digo que esto es una o sea, es una deducción mía, que las organizaciones campesinas que tienen mucha conciencia del lugar que ocupan y del lugar que ocupa el Ministerio Público también, van a tomar algún tipo de medida para autoprotegerse, digamos, porque era como te decía en el principio, esto le da carta blanca a los organismos de seguridad y al Ministerio Público para imputar, condenar, reprimir cualquier persona que ingrese a una propiedad para reclamar su derecho a la tierra, a una propiedad que generalmente no son, no las tienen legítimamente los propietarios que las tienen, o sea, son tierras del Estado que han sido apropiadas legalmente por grandes terratenientes. Entonces yo entiendo que las organizaciones sociales van a reclamar, había muchos representantes de las organizaciones sociales fuera del Palacio, así que a mí me parece que va a haber movilizaciones, etcétera, etcétera. Lo de la desobediencia civil, sí, es algo que propuso el doctor Domingo Laíno y que muchos han sumado, vamos a ver hasta dónde. Lo que pasa es que el movimiento urbano, digamos, o sea, no hay, a ver, no es como que la ciudadanía entera esté indignada por esto. Muchos están indignados, muchos entienden que esto es injusto, la mayoría, pero no tienen una participación activa, porque el paraguayo es de poco movilizarse, ¿no? Entonces a mí me da la sensación que son esas organizaciones sociales campesinas, que son las más afectadas, las que van a tomar la posta en esto, y un grupo de, sobre todo de izquierda, ¿no? Y de partido liberal también, que están más consustanciados con las clases populares, las que van a tomar esta causa. José, una última pregunta y no te molestamos más. No hay problema. Vos presenciaste hoy la lectura de la sentencia y estuviste a lo largo de todo este proceso de muy cerca en relación a las investigaciones, la investigación que hiciste vos, muy cerca de los campesinos y campesinas. Y quería preguntarte una opinión, ¿no? De cómo viste vos en realidad el ánimo de los campesinos el día de hoy o de estos días previos, si pudiste hablar, en especial de Rubén Villalba, ¿no? De quien se lleva la peor parte, tal vez. Mira, la verdad hay que decir que son el campesinado, los luchadores sociales son gente que está curtida, por una palabra, son gente que está curtida, que está acostumbrada a estos golpes. O sea, a mí, yo lo decía incluso a los colectivos que eran demasiado optimistas, a mí me daba la sensación que era muy difícil contener una solución por todo esto que yo te marcaba, por todo lo que rodea la causa, ¿no? Y lo que he explicado que dejarlo en libertad. Pero la primera reacción es de rechazo hacia la condena. O sea, yo veía, por ejemplo, a Rubén Villalba parado arriba de una silla en la Auditorio Gran Vista, si se veían por internet, en pleno tribunal, arengando a que hay que resistir esta condena. Seguramente habrá algunos que les habrá golpeado más. Yo me imagino a Dolores López, que Dolores López fue condenada a 6 años. Ella va a quedar en libertad, digamos, porque ya cumplió la mayor parte de la pena, pero su marido, que es Luis Almelo, fue condenado a 30. Ellos tienen 2 niños, o sea, esa chica evidentemente está muy golpeada. O sea, me parece que hay casos y casos, ¿no es cierto? Pero a mí en un principio se reaccionó como con bronca por indignante, ¿no?, de la condena. José María, te agradecemos muchísimo por esta conexión, así medio último momento, medio como se puede, pero para nosotros es muy importante poder tener a alguien que esté siguiendo el caso, que tenga información fresca y que además se encuentre ahí y pueda palpitarlo directamente con sus propios ojos y su propia piel, cosa que nosotros no podemos hacer en este momento, pero con nuestra alma realmente estamos ahí con ustedes. Así que bueno, mucha fuerza para lo que se viene, para el trabajo que se viene, que me imagino que va a ser bastante duro también para ustedes los periodistas, y obviamente aquí estaremos a disposición. Gracias, chicos, cuando quieran. Es un placer poder informar a toda la Argentina de lo que está sucediendo, y a tantos paraguayos, ¿no?, que están ahí en la Argentina, y la mayoría de los paraguayos que están ahí son de zonas rurales y gente trabajadora, así que es como que le pasara a ellos también, me parece que muchos lo entenderán. Mando un abrazo grande. Muchas gracias, José María. Bueno, era José María Quevedo, quien es periodista, es uno de los integrantes de la plataforma de estudio PEIC. Gracias. Que es el primer informe, investigación contundente que refutó la línea de investigación del entonces fiscal Jalil Rachid, el actual viceministro de Seguridad del Paraguay. Es una plataforma de estudios de conflictos campesinos, ¿sí? Con lo que decía recién José María, yo me quedo con una aclaración que me parece muy importante, que es la que hizo el juez principal antes de dar a conocer la sentencia. Yo, efectivamente, al no estar empapado, digamos, en la política cotidiana paraguaya, en lo que dicen los diarios cotidianamente, me llamaba la atención cómo hiciera hincapié en el hecho de que organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, partidos políticos y qué sé yo, no tienen ninguna posibilidad de inferir sobre el trabajo de la justicia. Lo remarcó muchísimas veces. Solamente el Código Penal, solamente la justicia penal puede definir quién es culpable y quién no. Es decir, nosotros nos arrogamos el derecho de poder definir que estos son culpables por el simple hecho de que la Constitución paraguaya así lo dice. Entonces, esto lo remarcó muchísimo, y sí, y ahora me queda mucho más claro, efectivamente hubo en los últimos tiempos una presión muy grande por parte de la sociedad con respecto a la decisión de este juicio, justamente por el hecho de no ser justo, ¿no? Porque era evidente para cualquiera que se estaban cometiendo torpezas muy importantes en la definición de la culpabilidad, que debería dar inclusive de aquí en adelante pie a otras organizaciones para evitar hacer lo que hicieron estos campesinos, es decir, la ocupación de tierra, aplacar la lucha, ¿sí?, por la reforma agraria y por la ocupación de las tierras malhabidas. Así es, no es el primer juicio que se resuelve de manera absolutamente injusta en Paraguay. Recuerdo brevemente el caso de los 6 campesinos, aquellos 6 campesinos justamente acusados de asesinar a la hija del presidente, sí, Cubas Grau. Que bueno, obviamente ahí tampoco hubieron pruebas. Algunos estuvieron aquí en la Argentina exiliados durante un periodo, me acuerdo también, y volvieron extraditados al Paraguay acompañados por Nora Cortiñas en su momento, y hubo todo un grupo que viajó con ellos extraditados al Paraguay, que fueron al final condenados hace poco, hace un par de años. Sí, y ya llevan igual varios años en la cárcel de Tacumbú. Sí. De hecho, lo que buscaron hacer las distintas organizaciones que estuvieron cercano a los campesinos de Curuguatí fue juntar las dos causas con los seis campesinos. Están en la misma cárcel, a unos cuantos metros. Fue de igual injusticia aquel caso. Se rigió por un testimonio que era poco probable, que después se supo que encima había cobrado dinero, etcétera. Pero tal vez este es mucho más significativo para la historia reciente de la democracia paraguaya, en el sentido que era el caso más emblemático, ¿no? Donde se asesinaron a 11 campesinos y 6 policías en un hecho en torno a la recuperación de la tierra, con lo conflictivo que es el tema de la distribución de la tierra en Paraguay. Realmente lo que indica y deja a las puertas este caso, me parece, es bueno, que te pueden juzgar, condenar sin pruebas algunas. E incluso también, ¿no?, lo que quedaría, hay mucha tela para cortar, me parece, pero también recordar, ¿no?, aquellos campesinos que fueron ejecutados durante la masacre de Curuguatí, como el caso de Adolfo Benítez Castro. Muchísimos testimonios de campesinos declararon que él estaba guarecido en unos pastizales hasta que la policía se llevaba a su hijo de 3 años, salió, porque justamente estaban llevando al hijo, y lo acribillaron, básicamente. Así como todos aquellos que fueron asesinados después, inclusive, ¿no? Hubo casos. Fermín Paredes, por ejemplo, una bala que le entró por la parte de arriba de la cabeza, de la frente, de la parte derecha, y le salió por abajo de la oreja, es decir, que fue ejecutado de rodillas, básicamente. Claro. Así hay por lo menos 3-4 casos de campesinos ejecutados posterior a la balacera donde se murió la mayor cantidad de personas. También hemos visto en estos días una serie de medios de comunicación salir con fuerza para tratar de fomentar esta idea persecutoria en contra de los campesinos, con el objetivo de restaurar y sobre todo de proteger los intereses de sus dueños, que están estrechamente vinculados con la propiedad de la tierra tan desigual que hay en el Paraguay. Hay un dicho o hay un dato, digamos, que todas las veces se nombra, ¿no?, del Paraguay. Paraguay, ese famoso 82,5% de la tierra en manos del 2,8% de la población, una distribución totalmente desigual. Así como cada vez que tuvimos que hablar de la situación de Curuguatú y todo lo que fue este juicio que termina hace menos de una hora allí en Asunción, como tratar de ejemplificarlo, ¿no?, con la condena a 35 años de Villalba, por ejemplo, por haber tratado de emboscar a unos 300 policías armados con todo tipo de tecnología bélica frente a un grupo de unos 100 campesinos con dos escopetas para matar pájaros y algún que otro machete. O sea, lo que está definiendo la justicia en este momento es que los campesinos con esas dos escopetas para matar pájaros decidieron emboscar a 350 policías armados hasta los dientes e inclusive, ¿no?, lograron matar a 6 policías y se mataron entre ellos, ¿no? Otros 11 resultaron asesinados por ellos mismos, porque no hay ningún policía que en este momento esté acusado de lo que sucedió. Esto es lo que está resolviendo la justicia en este momento, por eso tanta indignación y por eso tanto trabajo que le ponemos, ¿no?, a la cobertura de la masacre de Curuguatú y lo que viene pasando en Paraguay en los últimos tiempos. De hecho, Rubén Villalba, en un principio no fue ni investigado, ni imputado, ni procesado, porque se desconocía que había estado en ese lugar. Recién se lo empieza a imputar a partir de que encuentran su cédula de identidad tirada en el piso, y a lo largo de todo el juicio en ningún momento pudieron probar su culpabilidad. Se habló en un principio de que él es quien sostenía un revólver, que en una fotografía se ve como el reflejo. Ni siquiera un revólver, un brillo en algún lado, en el medio, cerca de la mano de él, que supuestamente sería un revólver. Después otro de los campesinos dijo que en realidad esa persona que decían que tenía ese brillo no era Rubén Villalba, sino que era ella misma, porque se daba cuenta a través de la remera roja que llevaba puesta ese día. Uh-huh. Es decir, que ya lo sacaba de lugar a Rubén Villalba. Y sin embargo, como Rubén justamente fue un personaje que a lo largo de los últimos 20, 30 años ha sido de gran participación en las luchas en torno a la tierra, se lo empezó a señalar como el gran instigador de la masacre, entendió también que Avelino Espino era el otro referente que estaba aquel día, fue asesinado, y es a quien le caen los 35 años de pena, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa musical, también nos vamos a los sonidos del guaraní en la música aquí en Radionauta. Vamos a escuchar a Bohemia Urbana con Neike Mital. Levántate ya, debes trabajar. La luz del alba te espera, apúrate ya. Apúrate ya, que se va a enojar. Si es que no llega temprano, cara y tuya. Mañana en De Mañana es Mejor me tocó anunciar para los chicos que querían escuchar algo de música un poco rara, rebuscada, ¿sí? Que íbamos a hacer algún que otro bloquecito musical dedicado a algunas joyitas, algunas cositas que estuvimos encontrando en estos días acerca de la música, sobre todo del mundo árabe. Y en este caso nos vamos al under turco, una música que proviene de una banda que se llama Mor ve Otesi y que es un poco un canto en contra del gobierno actual de Erdogan y su política censora con respecto a los medios de comunicación. En estos días justamente Erdogan ha sido criticado por parte de muchísimos de los medios de comunicación de Oriente Medio y Europa por la decisión de hacerse cargo el gobierno de algunos de los medios opositores y de izquierda que estaban tratando de difundir la lucha de los kurdos en el sureste de Turquía. Entonces, como una cierta forma de mantener viva la memoria y de mantener siempre atenta la mirada en torno a lo que sucede en aquella parte del mundo en el Kurdistán, escuchamos Mor ve Otesi con Secret. Mirket anlamam. Frecuencia para estar. Estar en frecuencia. Radionauta. En la Red Nacional de Medios Alternativos. Sonido disonante. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, tela. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Bueno, venimos siguiendo lo que está sucediendo en este momento en el Paraguay. Obviamente nos mantenemos muy atentos a la información que se puede ir generando en este momento en Asunción. Sigue la gente afuera del Palacio de Justicia protestando por las condenas que recibieron los 11 campesinos acusados de la masacre de Curuguatú el 12 de junio de 2013. 12. Pero bueno, vamos a seguirlo y mientras tanto mantenemos la pauta programada para Lombelico del Mundo del día de hoy, que nos lleva a México y nos lleva a analizar una realidad que estuvimos tratando de dar cuenta en los últimos días, en realidad en las últimas semanas, especialmente a partir de otra masacre, la que ha ocurrido en Oaxaca, a partir de la manifestación del magisterio, de la toma por parte del magisterio de las rutas que llegan a la ciudad de Oaxaca y la represión que el gobierno federal ha desatado en contra justamente de los maestros reunidos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca. Acá. Hemos hablado ya con dos de los dirigentes del CNTE aquí en Lombelico del Mundo en las últimas semanas y mantenemos esta cobertura informativa con una entrevista que nos ha enviado un compañero y amigo ya de Lombelico del Mundo, Andrea Cheña. Él es periodista de una radio muy similar a lo que es Radio Nauta aquí en la Argentina, pero en Italia, que se llama Radio Onda d'Urto, que es una radio que ya lleva 30 años de comunicación alternativa, popular e independiente en el norte de Italia, en la provincia de Brescia, bien al norte, y que ha logrado hablar con el señor, el escritor, también periodista, analista, uno de los tipos grosos de la cultura latinoamericana, Paco Ignacio Taibo II, quizás uno de los biógrafos de Fidel más conocidos en el mundo, ¿no? Y que hace un pequeño análisis de lo que fue en estos días la actualidad mexicana. Sí, un tema importante, porque recordemos que es una reforma educativa que tiene implicancias de reforma laboral también, porque lo que plantea es reducir el gasto público, cargándole el costo a los docentes, que son muchos que están organizados en la CENTE y que están resistiendo junto a la sociedad civil. Así que bueno, es muy interesante la posibilidad de poder conversar con una figura como Paco Ignacio Taibo II en el programa sobre lo que está pasando en México, no solo con este tema, sino en general la situación social, que es muy complicada. Y en primer lugar, el señor Ignacio Taibo II, lo que razonó, lo que trató de dar cuenta, tiene que ver con la lucha que justamente llevó adelante el magisterio allí en México y la decisión por parte del gobierno federal de reprimir justamente a los maestros, y esto era lo que decía. Mira, esta es una lucha larga, muy larga, que en el último año y medio ha cobrado una forma cada vez más tensa en la medida en que el gobierno intenta imponer, bajo la cobertura de una reforma educativa, una reforma burocrático-laboral para reprimir al magisterio, que es un sector al que nunca ha podido acabar de controlar. En respuesta, el magisterio ha estado sumando sectores cada vez más importantes de los maestros de todo el país y confrontando. Ante una cerrazón absoluta del gobierno que se niega a dialogar sobre su reforma que está intentando imponer, las cosas han ido tensando cada vez más. Ha habido represalias, despidos, amenazas, detención de algunos dirigentes magisteriales, hasta llegar al caso del ataque policiaco contra la población de Nochistlán y otras poblaciones en la zona de acceso a la ciudad de Oaxaca, donde el gobierno dio la orden de disparar contra los manifestantes y las organizaciones magisteriales y populares que estaban haciendo los bloqueos de carreteras. En ese sentido, nos encontramos ante el delirio neoliberal del gobierno de Peña Nieto, tratando de imponer una reforma que, al igual que las otras reformas que han implementado en estos años, la energética, la ley de playa, la reforma a la ley laboral, van recortando de una manera brutal los derechos adquiridos a lo largo de los años por el pueblo en este país. No hay una sola fotografía de manifestantes con armas de fuego. Todas las fotografías registran la presencia de policías armados disparando. La batalla dura 6 horas. ¿De qué están hablando? Ahí hubo una orden, y viene de arriba del aparato estatal mexicano, de disparar contra la población. Esta es como todas las informaciones. Se va produciendo una definición por goteo, donde cada vez van apareciendo más y más y más testimonios y pruebas de que la versión oficial es, como casi siempre, falsa. La voz que escuchaban es la de Ignacio Paco Taibo II, quien es uno de los más prestigiosos escritores latinoamericanos vivientes, que da justamente su opinión con respecto a la situación mexicana, y en esta primer parte de la entrevista que realizó Andrea Cheña, colega italiano, y que muy gentilmente se dio a Radionauta FM, entre otras radios en las cuales está circulando, se escuchó justamente cuál es su versión o su visión con respecto a lo que sucedió frente a la represión que desató el gobierno de Enrique Peña Nieto contra el magisterio mexicano en Oaxaca. Hay que recordar que la decisión por parte del magisterio de llevar adelante esta lucha tiene que ver con una reforma educativa que lo que prevé, o por lo menos uno de los principales temas de conflicto que prevé esta reforma, es la evaluación educativa por parte del gobierno del desempeño de los maestros en sus tareas. Es decir, el gobierno va a estar evaluando evaluando cuál es el desempeño de cada uno de los maestros y a partir de esa evaluación definir la continuidad laboral o no de cada uno de ellos. Esto es uno de los proyectos de los gobiernos neoliberales más de moda en los últimos años, es decir, ponerle una evaluación además de a los estudiantes, ¿no? De ponerle 4, 5, 6, 7, también a los maestros, y si el maestro a fin de año no es suficiente, pierde su trabajo. Incluso Mauricio Macri abogó por la evaluación de los docentes ahora en conmemoración del Bicentenario en Argentina, hablando justamente que para que mejore la educación, según su cosmovisión, deberían evaluarse los docentes y calificarse al respecto. La segunda parte de esta entrevista tiene que ver, en cambio, tiene que ver justamente con la aplicación de estas recetas neoliberales a la educación y las consecuencias que esto lleva en México y la resistencia que se está generando con respecto a esto. Sí, más que la idea de destruir la escuela pública, la idea de recortar algunos de los avances fundamentales de la escuela pública, en particular la ofensiva contra la educación campesina. Piensa que la mayoría de los maestros de Oaxaca que están en el movimiento son maestros indígenas y que dan clases en comunidades a grupos integrados. O sea, dan clases en salones donde hay niños desde los 12 hasta los 6 años, ¿sí? Que tienen que recorrer kilómetros para llegar a las escuelas y en muchos casos son bilingües, ¿sí? Hablan mixteco o zapoteco además de hablar en español. La lucha contra este modelo de educación indígena que se desarrolla desde el cardenismo en los años 30 es brutal. No tiene ningún interés en seguir protegiendo a las escuelas normales, rurales, contra las que hay una ofensiva, como la de Ayotzinapa, ¿sí? Que generaban una especie de dinámica, pequeña comunidad, maestros de la comunidad educados gratuitamente durante 3 años que volvían a la comunidad como profesores. Esto al aparato del Estado le importa un bledo y forma parte de la general ofensiva. En paralelo hay una fuerte presión de parte de algunos grupos empresariales para aumentar los espacios de la educación privada. Esta presión se siente mucho más en la escuela superior. El gobierno ha estado sonriendo ante estas iniciativas. Una parte del dinero que iba destinado a los fondos de la educación superior ha sido redestinado a la educación privada por el mecanismo de dar becas. Hay toda una agresión a la educación pública desde los niveles de la enseñanza básica, que son los que están en el gran conflicto, hasta la educación superior. La reforma es una reforma que no tiene elementos de educativo, no discute la calidad de las escuelas, no habla de los programas de educación, no habla del texto gratuito, es una reforma burocrática que crea un aparato burocrático controlador de los maestros. Más claro échale agua, ¿no? ¿Cuál es entonces el punto de conflicto principal entre los maestros y el gobierno de Enrique Peña Nieto? Gobierno que, según preguntaba nuestro colega Andrea Cheña, parece ser que en lugar de abogar por una mayor seguridad de los ciudadanos mexicanos, intenta cada vez más enfrentar el problema del narcotráfico y los diferentes problemas sociales que vive hoy México con mayor inseguridad dictada principalmente por las fuerzas de seguridad. Paco Ignacio Taibo II decía esto al respecto. La seguridad es una cosa y la tensión social es otra. No hay duda de que las reformas impuestas por el gobierno Peña Nieto han estado creando un nivel de tensión cada vez más grande, ¿sí? Ayer, en el campamento de los maestros en huelga en la Ciudad de México, se anunciaba un paro nacional de enfermeras y enfermeros, porque las reformas están intentando destruir la certificación profesional de los enfermeros y las enfermeras en el aparato de la seguridad social que cubre todo el país. Hay una reforma en camino con aumento de impuestos a las clases medias, bajas y a las clases populares en el sector comercial. Tenemos el desastre de la reforma energética que le robó a los mexicanos la propiedad del petróleo. Entonces están tensando y tensando en nombre de un proyecto neoliberal que aplican como si fuera su Biblia, ¿no? Estamos escuchando la entrevista que realizó el colega Andrea Cheña de Radio Andadurto a Paco Ignacio Taibo II, escritor intelectual mexicano. Y para terminar esta entrevista, se le preguntó acerca de algo que todos en realidad nos preguntamos, que es la relación que existe entre lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos por parte de las autoridades del estado de Guerrero, y lo sucedido justamente en Oaxaca y la represión contra el magisterio oaxaqueño. Esto era lo que decía Paco Ignacio Taibo II. Uh-huh. Claro. ¿Tú piensas que está una red, una continuidad entre la lucha por los 43 de Ayotzinapa y esta de los maestros y maestras de la CNTE? Sin duda. Y además no solo están vinculadas, sino que además están vinculadas a todos estos conflictos y movimientos que tienen que ver con la imposición del proyecto neoliberal, que en México además se da de una manera muy, muy clara. El neoliberalismo no solo es el ceder parte de la propiedad nacional a lo privado, también es un mecanismo de corrupción virulenta. El neoliberalismo es también un mecanismo de corrupción virulento. Frase como para título, ¿no? Si tuviera que ponerme a desgrabar y a publicar la nota, es muy buen título. Sí, tal cual. Aparte, la situación en México, yo creo que hoy en Argentina, como recién comentaba Juanchi, la tenemos que empezar a seguir más, no solo por una cuestión de solidaridad y el impacto que tiene México en lo que es la política continental, sino porque aparentemente, lamentablemente, el gobierno va a ir por el mismo camino, ¿no? Ya lo tiró el sábado en el discurso, que fue lamentable, dicho sea de paso, por varias razones, Mauricio Macri en Tucumán. Pero también estamos entrando en un momento de cooperación con Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Así que todo lo que podamos analizar de lo que sucede en este país es muy importante para nosotros. Me parece que el camino, aparte que mencionabas, Fernando, tiene que ver justamente, quien se encuentra a mitad de camino es Paraguay, en esta idea de ligazón entre proyectos políticos neoliberales, seguridad o creación de estados narco, como se los conoce, que por lo general también tienen su génesis en tratados de libre comercio y en instalación de bases militares, que de hecho, yendo al caso, ¿no? Hablamos de masacres y demás, y tomábamos en la primera parte del programa, hablábamos de la masacre de Curuguatig y un comunicado de tres obispos justamente en relación a eso, tres obispos muy conocidos en Paraguay con el peso que tiene la Iglesia Católica en aquel país. Estoy hablando de Oscar Martins, Bernardo Ríos y Celestino Ocampos. Emitieron un comunicado esta semana en relación a la sentencia que se iba a leer hoy, y justamente lo que hablaban era esto, decía: se consagra el modelo de política básicamente al servicio de los grandes dueños de la tierra, legitima la ocupación del norte del país por el ejército y la policía para controlar, meter miedo y reprimir a sus habitantes, y se hace patente la vinculación de la política con el narcotráfico, los militares y el poder judicial. Un poco da las claras lo que México, conocemos como México hoy, el estado narco que es y las pocas garantías a los derechos humanos que existen en aquel país. En Paraguay ha ido en vías de ese camino a raíz justamente del golpe de estado contra Fernando Lugo. Y bueno, nosotros en un caso especial, porque fue elegido, digamos, democráticamente acá el presidente Mauricio Macri, pero cómo esta ligazón que tan claro hablaba Ignacio de Opaco, es muy latente y explícita en los distintos casos, ¿no? Se puede ver y analizar. Una de las cosas que más me llama la atención y que me parece que recorre un poco la historia reciente de la voluntad política de quienes gobiernan estos tres países tiene que ver con lo que en Paraguay se ha venido a llamar las APP, las alianzas público-privadas, es decir, esta política económico-social, ¿no?, de llevar adelante un Estado a donde burguesía nacional e internacional y el Estado Nacional se dan la mano de alguna manera, o lo quieren mostrar de esta manera, ¿no? Como un camino de la mano de ambos hacia el desarrollo, ¿no? Hacia la riqueza productiva de todo el país. Cosa que sabemos muy bien que tiene obviamente su doble faz, ¿no? Que tiene una cesión de soberanía en ciertos casos por parte del Estado a las multinacionales extranjeras que vienen a prestar determinados servicios. Tiene una serie de cesiones o concesiones que se le dan inclusive a las grandes empresas privadas nacionales para poder ejercer algunas de los derechos que se reserva generalmente la política y el Estado para poder influenciar, para poder llevar adelante, ¿no?, este proyecto de alianza público-privada que tanto se ha mencionado en el Paraguay y que me parece que es parte del proyecto macrista para los próximos años aquí en la Argentina, como lo es para Enrique Peña Nieto en los últimos años. Entonces, un poco esta idea, ¿no?, hay que estar atentos. ¿Quién va a evaluar a los docentes argentinos cuando Macri quiere impulsar todo esto? ¿El Estado o alguna empresa tercerizada, especializada en procesos cognitivos y no sé qué otra cosita linda van a decir para que nosotros estemos de acuerdo? ¿Sí? Ese es un poco el temor que surge haciendo esta vinculación. Además, obviamente, de la necesidad de estar pensando también en cómo el narcotráfico termina siendo algo necesario para la supervivencia de este tipo de estados. ¿Les parece que hagamos una pequeña pausa? Porque estamos hablando hace un montón y les propongo irnos a escuchar un poco de música también directamente desde México. Un temita más viejito, ¿sí? Un tema que seguramente muchísimos de ustedes ya conocen. Café Tacuba con Flores de Color de la Mentira. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido en medio de mis oídos, lisiadas filas de pensamientos, se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la Desde el sur, Lombelico del Mundo. Y esta mañana también me reclamaban un tema de Sex Pistols, porque tanto se habló del Brexit, tanto se habló del Reino Unido, tanto se habló de lo que viene sucediendo por aquellos lados, y bueno, ahí va para Facundo Pérez y para toda la banda que quería escuchar algo del viejo punk de aquellos lados, un poco de Sex Pistols, algo clásico, en el mismo día en el que la señora Theresa May, sí, ya la líder de los conservadores británicos, ya prácticamente se prepara para suceder al señor David Cameron como primera ministra del Reino Unido, justamente. ¿Tendremos una nueva dama de hierro? Por las dudas, que God Save the Queen. Time. resonancia que crea la disonancia pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. En Radio Nauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, seguimos en el Ombelico del Mundo hasta las 17 horas. Vamos a estar tratando de entender qué fue lo que sucedió en los últimos tiempos y en las últimas semanas, inclusive en los últimos días y en las últimas horas en diferentes partes del mundo, con diferentes conflictos que se fueron dando a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina y el resto del mundo. En este caso nos vamos para Chile, ¿sí? Porque tenemos el agrado de poder conversar con alguien que realmente tiene una idea muy, pero muy acabada de lo que está sucediendo y lo que está viviendo en este momento la República de Chile, que en la última semana vivió una serie de manifestaciones muy duras en contra de la reforma educativa que la señora Bachelet está llevando adelante. Ustedes recordarán, desde hace prácticamente 3 años que los estudiantes universitarios chilenos están llevando adelante una lucha muy profunda para lograr la gratuidad de la educación superior en Chile, cosa que se ha plasmado en una propuesta por parte del gobierno que consideran totalmente insuficiente y que por eso la lucha en este momento continúa. Ayer fue la última manifestación, pero para tratar de entender qué es lo que está sucediendo allí en Chile, estamos en comunicación con el profesor Sergio Gres Toso, quien es un muy reconocido historiador chileno especializado en lo que tiene que ver con las luchas del movimiento popular del otro lado de los Andes, y tenemos el agrado de saludarlo. Señor Gres Toso, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo escuchamos un poquito mal. Quizás si pudiera moverse para ver si logramos encontrar la señal, mucho mejor. Vamos a intentarlo. ¿Y ahora cómo está? Ahora mucho mejor, muchas gracias. Nada, le quería preguntar en principio qué es lo que está sucediendo en Chile, cuáles son los puntos controvertidos de esta reforma y qué posibilidad tiene realmente el movimiento estudiantil de lograr una modificación a la reforma educativa que plantea Michelle Bachelet. Bien, como sabemos, el movimiento estudiantil viene desde hace bastantes años, particularmente desde el año 2011 a la fecha, exigiendo una educación pública, gratuita y de calidad por parte del Estado chileno. Y si bien el gobierno actual, y incluso la administración anterior de la derecha clásica, de Piñera, ha hecho algunas concesiones al movimiento estudiantil, estas concesiones son, a decir verdad, bastante menores y no han dejado satisfecho para nada a este movimiento. Porque a pesar de que el gobierno de Bachelet ha anunciado en términos genéricos la gratuidad universal, por ejemplo, de la educación universitaria, esta gratuidad ha sido postergada para las calendas griegas hasta el año 2029 aproximadamente, sobre texto de que no existen los recursos suficientes como para aplicarla a todos los estudiantes universitarios. Y por ende, solamente se le va a otorgar gratuidad, entre comillas, a algunos de los deciles más pobres. Los estudiantes, el movimiento estudiantil, señala que lo que está haciendo el gobierno de Bachelet, a decir verdad, no es gratuidad, sino simplemente el otorgamiento de un sistema de becas o de vouchers a ciertas franjas del estudiantado, con el agravante de que estos fondos, esta supuesta gratuidad, va a terminar beneficiando a la enseñanza privada, a las instituciones universitarias con fines de lucro, puesto que esta, entre comillas, gratuidad, vuelvo a insistirlo, se va a otorgar mediante un subsidio a la demanda. Esto es, los estudiantes beneficiados van a tener el derecho de inscribirse en la Universidad de Soledad, lo cual parece como algo muy justo, muy democrático, que respeta la libertad de elección de las personas, cuando en realidad esto no significa sino transferir una gran masa de dinero hacia las universidades privadas, la mayoría de ellas con fines de lucro, a pesar de que la ley teóricamente prohíbe el lucro en la enseñanza superior, puesto que el Estado no refuerza la educación pública, la cual representa en la actualidad en Chile apenas el 15% aproximadamente de la matrícula total universitaria. De modo tal de que estos beneficios sociales van a significar un enriquecimiento de las instituciones privadas de educación, y de esta manera se alimenta el círculo vicioso, puesto que estas transferencias de recursos no van a significar el fortalecimiento de las instituciones estatales de educación pública, de educación superior, sino todo lo contrario, el fortalecimiento del sector privado que hoy día es hegemónico a nivel universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le consulto sobre, bueno, está clara la posición del movimiento estudiantil que está en las calles movilizándose. Me gustaría saber cuál es la posición que expresan dirigentes como Camila Vallejos, que en años anteriores ha estado participando en el conflicto estudiantil muy activamente y hoy forma parte, entiendo, de la coalición en el gobierno. Sí, escucho muy mal. Tú te referías al hecho de que Camila Vallejo, que fue uno de los íconos del año 2011, hoy día parte de la coalición de gobierno. Exactamente. No entendí bien el sentido de tu pregunta, pero me imagino que tiene que ver con, no lo entendí porque no lo escuché bien, imagino que tiene que ver con la contradicción que ello conlleva. Efectivamente, aquí hay una contradicción. Camila Vallejo es, antes que nada, militante del Partido Comunista. Ella dijo en un momento que por ningún motivo apoyaría la candidatura, una eventual candidatura de Bachelet al gobierno por una segunda vez. Finalmente, como disciplinada militante de su partido, terminó apoyándola, es decir, pocos meses después de pronunciar esta frase prácticamente lapidaria respecto de Bachelet, y al ingresar al gobierno ella dijo que los militantes de su partido lo harían con un pie en el gobierno y con otro en la calle. Un ejercicio, a decir verdad, bastante difícil de sostener, porque al pertenecer a esta coalición de gobierno, la nueva mayoría, que no es sino un travestimiento de la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, la que gobernó entre 1990 y el año 2010, fortaleciendo el modelo económico neoliberal, incluso dándole legitimidad social, digo, participar en un gobierno de este tipo, que no es sino un continuador de la obra de estos gobiernos concertacionistas, conlleva un ejercicio bastante complicado, porque significa, entre otras cosas, que el partido de Camila Vallejo, el Partido Comunista, tiene que ponerse al servicio de esta política de reforma con neoliberal. Sergio, se nos cayó la conexión, me parece, con Chile. Sí, Bueno, se nos cayó la conexión con Chile. Vamos a ver si podemos restablecerla. Una lástima. El señor Grestoso es probablemente uno de los historiadores y profesores universitarios de los más reconocidos en Chile, sobre todo desde el punto de vista de los movimientos y partidos de izquierda. Él estuvo en lo que fue el Partido Comunista Chileno hasta el golpe de Estado de 1973, cuando tuvo que exiliarse y empezó una carrera académica de mucho renombre en diferentes unidades académicas en Francia, sobre todo, donde logró transformarse en uno de los intelectuales más reconocidos, tanto de Europa como de América Latina. Creo que lo tenemos de vuelta a Sergio Grestoso. Sí, ahora los escucho bastante mejor. Ok, perfecto. Los escucho bastante mejor. No sé hasta cuánto alcanzaron a escuchar mis últimas declaraciones. No, usted estaba hablando de la continuidad que tiene hoy la nueva mayoría con respecto a lo que fue la concertación que gobernó hasta el año 2010, desde el punto de vista tanto de la continuidad neoliberal en el gobierno como lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Efectivamente. El programa de la nueva mayoría es un programa de reformas destinado a mejor sostener o afianzar el modelo económico neoliberal. Reformas destinadas a limar algunas de las asperezas más agudas, más irritantes de este modelo para la mayoría de la población. El problema es que esta política empezó a hacer agua muy poco tiempo después de ser aplicada, y eso se ha visto tanto en la reforma laboral como en la reforma tributaria, en la reforma educacional y también en la supuesta reforma constitucional que está tratando de llevar a cabo este gobierno. Algunos de sus críticos dicen que el fracaso de esta política reformista se debe al hecho de que el gobierno trata de quedar bien con todos los actores sociales y políticos, lo cual es imposible en un país como Chile, atravesado por profundas contradicciones sociales, económicas y políticas. Es el escenario en ese sentido es bastante parecido, me imagino, al de Argentina y de otros países latinoamericanos, debido a la polarización social, sobre todo en un país como Chile, en el cual se ha aplicado a rajatabla, tal vez de manera más radical y extrema, que el modelo neoliberal, más que ningún otro país del mundo. Y eso hace que esta política esté siendo agua. Hoy día critican la reforma educacional del gobierno no solamente los estudiantes, sino también todos los rectores de las universidades públicas, claro, sin dejar por ello contento a los rectores de las universidades privadas. Como sabemos, la base social y política de apoyo al gobierno es muy reducida. En la última encuesta de opinión pública, Bachelet aparece con un 20% apenas de aprobación ciudadana, es decir, tiene un rechazo superior incluso al que tuvo en su peor momento el expresidente de derecha Sebastián Piñera. En ese contexto, la reforma educacional aparece absolutamente estancada y, a decir verdad, no sabemos en qué va a desembocar todo esto. Ahora, sí, efectivamente, la idea que nos hemos hecho con respecto a las propuestas que está llevando adelante la presidenta Bachelet tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo de la reforma educacional. Hemos visto cómo, por ejemplo, la propuesta de la legalización de las tres causales del aborto en Chile hoy está estancada, está parada, no se sabe cuándo va a tener la segunda aprobación. Lo mismo está sucediendo con el tema de la reforma constitucional. Y sobre eso quería preguntarle, porque sé que usted es un gran estudioso de lo que tiene que ver con los procesos constituyentes en diferentes partes del mundo, y quería preguntarle qué piensa usted de la decisión que tomó, pero sobre todo de la fórmula de participación que propuso el gobierno de Bachelet para la reforma constitucional. Me imagino que queda un poquito corto, según su opinión, ¿no? Absolutamente. Hay que entender esta forma de participación ciudadana, los llamados cabildos ciudadanos autoconvocados a distancia, los locales, como uno de los dispositivos del itinerario constituyente propuesto por Bachelet. no se puede entender esa forma de participación, es el resto de los elementos de este proceso constituyente. Aquí me refiero a que el carácter no vinculante, y hay que poner el acento, de estos que son puramente consultivos, se supone que el gobierno tomará en cuenta la opinión de aquel pequeño porcentaje, el 1%, en el que elabore un proyecto constitucional para ser enviado al Parlamento. Entonces el problema solamente en el carácter no vinculante de estos cabildos, sino sobre todo, porque en el diseño bacheletista, la llave del cerrojo constitucional dejado por la dictadura en las propias disposiciones de la actual Constitución, que contienen elevados quórum hasta de 2/3 para la modificación constitucional, digo, la Presidenta de la República dejó la llave de este cerrojo constitucional en base a quórum supramayoritarios en manos de la derecha clásica, aquella que apoyó la dictadura de Pinochet desde el momento en que Bachelet, en su anuncio del itinerario constituyente del 13 de octubre del año pasado, estableció que luego de elaborarse las bases para una nueva constitución, se enviaría un proyecto de ley al Parlamento, al actual Parlamento, elegido en base al sistema binominal de elecciones, que es profundamente injusto y antidemocrático, para que este Parlamento decida por una mayoría de 2/3 de sus integrantes, es decir, el 66,6% de los senadores y diputados en ejercicio, a fin de que este Parlamento habilite al próximo, aquel que asumirá sus funciones el 11 de marzo del 2018, el mismo día que la señora Bachelet termine su mandato presidencial, para que este nuevo Parlamento, este general es muy complejo, decida por un quórum supramayoritario levemente inferior al anterior, esto es del 60% de sus integrantes, entre cuatro alternativas como modo de aprobación de la nueva constitución. Alternativa 1, una comisión bicameral, es decir, compuesta por senadores y diputados, lo cual es absolutamente antidemocrático, puesto que el poder constituyente originario no reside en el Parlamento, sino en la ciudadanía. Alternativa 2, una convención constituyente compuesta en un 50% por delegados elegidos por la ciudadanía, lo que es muy bien, es muy democrático, pero la otra mitad designada por diputados y senadores, es decir, por miembros del Parlamento. Tercera alternativa, la Asamblea Constituyente. Muchos agitaron las banderas, dijeron, la Asamblea Constituyente sigue en carrera en el diseño presidencial. La Asamblea Constituyente, lo sabemos, es el método más democrático, el único plenamente democrático para elaborar una constitución. Y cuarta alternativa, también un mecanismo democrático, el plebiscito para que la ciudadanía decida por una de las tres alternativas anteriores. El problema de estos análisis optimistas es que en la práctica la alternativa Asamblea Constituyente y la alternativa plebiscito está excluida. Aparece nominalmente en el diseño bacheletista, pero en la práctica es imposible que se dé, por la sencilla razón de que el quórum supramayoritario del 60% es imposible de lograr en un futuro parlamento, casi tan imposible de lograr como el quórum supramayoritario del 66% en el actual parlamento. Porque la correlación de fuerzas entre los bloques políticos hegemónicos es lo que es. Claro. Y la derecha clásica siempre va a tener una porción, así sea minoritaria, muy importante de la cuota parlamentaria, con el agravante en esta segunda instancia de que los opositores a la Asamblea Constituyente no son solamente los dirigentes políticos y parlamentarios de la derecha tradicional, sino que también una gran parte del liderazgo concertacionista o neomayorista es ferozmente opuesto al mecanismo de la Asamblea Constituyente, puesto que ven en esto un peligro para sus intereses de clase y sus propios intereses en tanto miembros de la casta política. La oposición a la Asamblea Constituyente es transversal en la casta política, tanto la vieja derecha como buena parte de la dirigencia de gobierno que son opositores tenaces a la Asamblea Constituyente. En fin, si podemos decir que este diseño del gobierno es solamente una estrategia comunicacional y política destinada a dar la apariencia que la Chile cumple al menos en parte la promesa de su programa presidencial. El programa de la nueva mayoría ofrecía una nueva constitución durante el segundo gobierno de Bachelet. Eso ya no va a ser así, la propia presidenta lo dijo. Entonces, en subsidio nos ofrecen el inicio de un proceso constituyente. Y la nueva constitución queda, como decimos acá en Chile, chuteada o pateada para las calendas griegas, para un futuro gobierno que no sabemos de qué coalición puede hacer. Es muy probable que la derecha tradicional vuelva a tener las riendas del gobierno. No sabemos si de nueva mayoría se va a mantener, porque las contradicciones en su seno son muy profundas y se han venido agravando con el correr del tiempo. De manera tal de que en vez de una nueva constitución democrática nos ofrecen en subsidio este proceso constituyente con algunas incrustaciones un tanto novedosas, como son estos cabildos, esta participación ciudadana no vinculante, en circunstancias de que lo que está detrás de todo esto es, en el mejor de los casos, una tentativa y un emplazamiento a la derecha tradicional para que ésta se allane a negociar popularmente con la coalición de gobierno nuevas reformas al texto de la constitución pinochetista. Cabe recalcar que esta constitución ha sido objeto de centenares de modificaciones desde el año 89 hasta el 2005, en que se aceptaron las últimas, sin que lo más esencial de este engendro constitucional haya sido alterado. Y lo más esencial es el carácter subsidiario del Estado y la instalación de un sistema político que realmente no es democrático. Yo siempre digo que estamos en una democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. Y eso, que es lo esencial, no va a ser afectado por negociaciones populares entre los componentes del duopolio político que gobiernan este país desde 1990. Sergio, le agradecemos muchísimo por esta pequeña clase prácticamente para nosotros para tratar de entender lo que está sucediendo en Chile con respecto a las modificaciones constitucionales. Tanto se habla de ellas en los titulares de los medios, inclusive argentinos, muy poco se va en la profundidad del tema y de las contradicciones políticas que están detrás de todo esto, con lo cual la verdad que agradecemos muchísimo poder hablar con usted y tratar de entenderlo. Yo les agradezco mejor. A ustedes el haberme pedido estos minutos y espero no haber sido demasiado enredado. El tema es complejo, gran parte de la ciudadanía de este país no lo entiende porque el diseño está hecho ex profeso para que precisamente se cause confusión y no haya claridad sobre las movidas estratégicas que hay detrás de todo eso. Muchas gracias y hasta pronto, amigos. Muchas gracias a ustedes, Sergio. Hablamos entonces con Sergio Grez Toso, quien es historiador, académico, un estudioso, un tipo que tiene bastante en claro cómo funcionan las cosas allí en Chile, especialmente desde el punto de vista de los movimientos sociales y populares chilenos. La verdad, muy interesante, una lástima la calidad del sonido, que otra vez nos deja un poco a pata en algún pasaje de las explicaciones, ¿no? Lastimosamente, esto de tener que llamar a un celular del otro lado de la cordillera, ustedes imaginarán, no es nada simple desde el punto de vista técnico para poder sostener una conversación seria y bien, ¿no? Pero bueno, creo que la mayor parte de lo que decía Sergio se entendió, que tiene que ver justamente por un lado con las limitaciones que tiene la reforma constitucional y la reforma educacional y la decisión de llevar adelante una reforma de la Constitución. Por un lado, no se quita el carácter de lucro, lucrativo de la educación superior en Chile, sino que se dan una serie de prebendas, una serie de becas para tratar de subsanar la condición de los sectores de menores recursos, es decir, no es un cambiamiento estructural el que se propone desde el punto de vista del gobierno de Bachelet, sino que lo que se está proponiendo es tratar de subsanar algunos de los de las contradicciones que tiene, ¿no?, este sistema privado de educación que tienen los chilenos. Y por el otro lado, esta gran decepción que ha significado el lanzamiento de estos cabildos abiertos, que no son vinculantes para la población para llegar a una reforma constitucional, y la participación, en cambio, de la derecha chilena en este proyecto, que realmente preocupa a gente como el señor Gres Toso. Nosotros vamos a un poco de música nuevamente y seguimos en Chile, pero esta vez lo vamos a hacer junto con una cantante, mujer, acompañada por otro cantante latinoamericano. Estamos hablando de Ana Tijoux y el tema Calaveritas, un tema que acaba de salir y que lo hace junto con Celso Piña, uno de los grandes de la música latinoamericana. Ana Tijoux y Celso Piña, Calaveritas. Yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo, y en este lecho de amor danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras. Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras, dulce consuelo que llevo con las abuelas y abuelos danzando muero. Tarda pero llega la justicia, que no te ejerce cuando corresponde, ya es injusta. crea la disonancia, que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 6 de la tarde, teatro. A las 8 de la noche, clown. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. En la última semana, Paraguay ha sido noticia no solamente por lo que acaba de acontecer con el juicio por la masacre de Curuguatú, sino también por presionar a nivel diplomático en diferentes foros y en diferentes lugares de América Latina para que el Uruguay no cediera la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela como estaba previsto. Ustedes saben, ese orden está establecido en orden alfabético. Después de Uruguay venía Venezuela. Todavía no ha podido tomar ese rol la República Bolivariana de Venezuela, justamente porque algunos consideran que no es necesario que así sea, ¿o no, Fernando? No. A ver, yo no estuve siguiendo demasiado el tema, pero me gustaría que me pudieras explicar de qué se trata esto. Sí, como decías, el Mercosur tiene una estructura que tiene una presidencia pro tempore, es decir, que en este caso, alfabéticamente, cada 6 meses se cambia la presidencia. Después de Uruguay, notoriamente viene Venezuela, después de Venezuela vendría Argentina. Uh-huh. Pero el cambio de tablero geopolítico al que estamos asistiendo en los últimos meses también se metió en el Mercosur. Tanto Paraguay como José Serra, el canciller golpista de Brasil, uh-huh, están haciendo gestiones en relación a impedir que Venezuela asuma la presidencia pro tempore. La semana pasada José Serra incluso visitó Montevideo para hacer lobby sobre el gobierno uruguayo. Lo visitó con Fernando Enrique Cardoso, que es un armador todavía, sí, de la política brasileña, tanto que incluso hay quien dice que es el cerebro detrás del golpe contra Dilma, y estuvieron reunidos tanto con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, como con el canciller, Rodolfo Nin Noboa, para impedir que este traspaso se haga efectivo. El traspaso estaba previsto para mañana, para el 12 de julio, con un poco a partir de este debate. Hoy se reunieron los cancilleres. La novedad es que se trató de una reunión no oficial, porque dejaron fuera de la reunión a Delcy Rodríguez, que viajó a Montevideo. Y recientemente, hace pocos minutos, se planteó que en esta reunión no hubo acuerdo y se pasa un cuarto intermedio para el jueves que viene. Por el lado de Venezuela, Delcy Rodríguez, la canciller, plantea que se respete el estatuto del Mercosur. Y por el lado, bueno, de Brasil, de Paraguay y acompañado por Argentina, están planteando impedirlo, una pulseada geopolítica que tiene implicancias en varios sentidos, ¿no? Porque en el Mercosur se está discutiendo el Tratado de Libre Comercio con la Unión, claro, Europea, la semana igual, pasada. Ahí, perdón, dos cositas. En el TLC con la Unión Europea, Venezuela ya había dicho y había aclarado que no iba a participar porque las negociaciones se empezaron y se llevaron adelante mucho antes de la incorporación de Venezuela al bloque, y los demás países en su momento, inclusive con las presidencias de Dilma, de Cristina y todo lo demás, estaban de acuerdo con que Venezuela no se sumara o que no fuese obligatorio para Venezuela mantener los acuerdos del TLC con la Unión Europea. Está obviamente en discusión ahora, ya más nueva, el acercamiento con la Alianza del Pacífico, donde sí Venezuela podría hacer algún tipo de problema. Y la segunda cuestión que se me ocurre es el por qué. Es decir, ¿qué es lo que alegan? Tengo entendido que Paraguay dice, a nosotros nos suspendieron en 2012 por el golpe a Lugo, que todavía hoy la diplomacia paraguaya dice que no fue un golpe, sino que fue una transición ordenada en el marco de la Constitución. Y Paraguay dice, a nosotros nos suspendieron en 2012, ahora como Maduro está tratando de evitar que se celebre el referéndum revocatorio este año, obviamente hay que suspenderlo a ellos también. ¿Es esa más o menos la cuestión? Sí, la argumentación formal, digamos, va por ahí, por el lado de que Venezuela no cumple los estándares democráticos, pero es algo muy paradójico porque que lo plantee Brasil, que está en pleno proceso de golpe de Estado contra una presidenta, y que lo plantee Paraguay, incluso el canciller, que es un promotor activo de esta movida contra Venezuela, que es Eladio Loizaga, fue funcionario durante largos años de Cancillería con el gobierno, con la dictadura de Stroessner, e incluso fue uno de los organizadores del encuentro de la Liga Anticomunista Mundial, claro, que se hizo en Paraguay en 1979, figuran documentos con actas. Este organismo ahora está bastante de capa caída, ¿no? Pero durante esos años fue un colaborador del Plan Cóndor en todo el Cono Sur y un organismo que reunió a lo peor de la extrema derecha mundial, ¿no? Entonces, que se plantee desde ese lugar es bastante paradójico, pero formalmente esa es la argumentación. De hecho, hablábamos, ¿no?, un poco fuera del aire, lo que fue la editorial del New York Times del día de hoy, bastante llamativa. En principio, que se referencie a este tema exclusivamente la editorial del día, y en segunda instancia nos reíamos porque los dos la hemos visto y compartido por el ABC Color del Paraguay, un diario que justamente se felicitaba porque tenía la felicitación o el acuerdo del New York Times hablando de la correcta posición que venía llevando el Paraguay. De hecho, lo citaba a Eladio Loizaga en sus dichos durante una entrevista en las que decía, bueno, usted puede ser elegido democráticamente, pero pierde legitimidad con el tiempo a través de sus acciones. No podemos tolerar ninguna acción que silencie las voces disidentes a través de procesos judiciales. Así se refería Eladio Loizaga a la situación venezolana. En este momento está hablando el canciller de Paraguay y cito textuales: en el Mercosur no se vota, se decide por consenso, basta con que un miembro se oponga, dice el canciller de Paraguay, y agrega: en este momento el consenso no existe. Paraguay tiene una posición muy clara y Brasil también. El consenso con respecto al traspaso, obviamente, se refiere de la presidencia pro tempore a Venezuela. El problema cuál es, que no tiene que haber ningún consenso. Ese claro. Es un mecanismo ya establecido. Es una locura esto. Claro, se olvida que en relación esta situación se refiere a algo que ya está previsto. No es que lo tienen que definir como si no estuviera previsto. Y respecto al editorial de el New York Times, es llamativo o significativo también con qué titular lo levanta el ABC Color, que dice: apoyo internacional a postura de Paraguay sobre Venezuela. Ese es el título. Claro. Sin embargo, la nota habla del apoyo del New York Times. Claro, sí, obviamente. De un editorialista del New York Times que andás a ver que se le ocurrió escribir eso. Sí, es increíble. Y aparte, bueno, la nota es una pieza que es interesante para leer por la cantidad de calificativos que tiene y el posicionamiento. Está hecho por un ex canciller de Perú, que, bueno, el contenido de la nota evidencia claramente cuál es su posición en el arco político, ¿no? Otra de las cuestiones que me parece que quedan claras, tal vez, es el vínculo, la relación entre Brasil y Paraguay, que vemos hoy justamente para trabar la presidencia pro tempore de Venezuela. Recuerdo por 2013, hablando con un alta fuente del Ministerio de Seguridad del entonces gobierno de Lugo, él comentaba que quien trababa el ingreso de Venezuela al Mercosur era el Congreso paraguayo, decía, pero qué mejor que los empresarios brasileños tomen como pantalla al Congreso paraguayo, de hecho con prebendas, con plata que se les ofrecía, para que no Brasil no salga como quien trabase ese vínculo. De hecho, había distintas negociaciones justamente con Venezuela y Brasil, y sea el Congreso paraguayo quien trabe el ingreso de Venezuela. De hecho, se recuerda también, Hugo Chávez hablaba de la postura de los diputados y senadores del Paraguay, que en algún momento, y lo dijo tácitamente, me pidieron, no recuerdo la cifra, pero a cierta cantidad de dólares para que aprobásemos el ingreso de Venezuela. Eso es bueno, lo que comentaba Hugo Chávez ya hace algunos años. En términos políticos, claramente lo que estaba pasando es que se está intentando expulsar a Venezuela del Mercosur y con Venezuela a Bolivia, ¿no? Bolivia es un país asociado, por lo tanto no participa todavía de estas reuniones. Venezuela debería participar. El argumento de Paraguay y Brasil también es que faltan completar algunas formalidades para la participación plena, pero políticamente lo que está detrás es la posibilidad de que el bloque neoliberal que ahora conduce el Mercosur, por un lado expulse a los países del ALBA y por otro lado tenga las manos más libres como para negociar con la Unión Europea, con Estados Unidos y con la Alianza del Pacífico. Ahora, hay una cosa que a mí personalmente me llama la atención y un poco me molesta bajo cierto punto de vista. La semana pasada entrevistamos al señor doctor Ernesto Wong Maestre, quien es un alto asesor de la canciller Delcy Rodríguez en Venezuela, que tiene una experiencia diplomática muy importante en el cuerpo diplomático cubano, que además fue director de la maestría en relaciones internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, es decir, una persona con una alta llegada a las altas esferas de la diplomacia venezolana, que realmente a mí lo charlábamos inclusive fuera del aire con Fernando, me asombró el cassette que se puso, como decimos en términos periodísticos, es decir, esta idea de poder referir de una manera casi mnemónica, ¿no?, una serie de palabras clave y un discurso prearmado con respecto a la situación esta entre el Mercosur y Venezuela, y de ninguna manera y en ningún momento hizo referencia a una posibilidad de conflicto y, por el contrario, absolutamente por el contrario, dio por descontado que todo esto iba a continuar. Ahora, esto a mí me llama la atención por el simple hecho de que no le suma, creo yo, a la diplomacia venezolana dar por descontado que estas cosas no existan. Y además es un poco falaz pensar realmente que con el discurso preseteado se pueda llegar a generar algún tipo de movimiento en otros países de América Latina cuando sabes perfectamente que ese es el mismo discurso por el cual te están haciendo lo que te están haciendo. Es decir, ahí hay, creo yo, una falencia muy profunda, muy grave en cuanto al discurso preparado para con los medios de comunicación, el discurso inclusive desde lo estético, desde la presentación que hoy está teniendo el gobierno de Venezuela hacia el resto de los países del Mercosur y de América Latina, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra en este momento. Yo no sé cómo lo ves vos, que has trabajado inclusive en los medios de allá, que tenés seguramente una idea mucho más acabada del discurso mediático que tiene el gobierno en este momento. Sí, el discurso mediático en general es objeto de fuertes críticas dentro del mismo campo chavista. Claro. Varias veces, hasta incluso el mismo Maduro hace pocas semanas planteó la necesidad de revolucionar comunicacionalmente las tareas del gobierno, pero en la práctica es un discurso bastante acartonado y que no da cuenta de un montón de situaciones como esta. Ahora, en particular, creo que el gobierno venezolano puede haber confiado en la palabra del gobierno uruguayo, que se planteó muy firme la semana pasada, incluso hasta hace pocas horas, en relación a que Uruguay tiene una responsabilidad, tiene la actual presidencia y tiene que hacer un traspaso. Eso generalmente se hace a través de cumbres de presidentes. Claro. Ya la derecha logró bajarle el tono a que sea una reunión de cancilleres. Claro. Y además una reunión de cancilleres donde no se llegó a ningún acuerdo. Y creo que eso fue lo que de algún modo o no previeron o no quisieron anticipar desde la Cancillería venezolana. Porque hasta hoy a la mañana planteaban que Uruguay lo iba a traspasar, tanto los uruguayos como la Cancillería venezolana, y no está siendo así. Ahora, ¿qué rol que está tomando Uruguay en todo esto, no? Almagro primero, Nuin ahora, el rol que está tomando el gobierno de Tabaré Vázquez en términos diplomáticos en la región es realmente muy importante y tirando siempre para el lado de quien se consideraba que iba a ser su enemigo en un principio. Yo recuerdo mucho al corresponsal que nosotros tuvimos aquí en Lombelico del Mundo a las elecciones del Uruguay que ganó justamente Tabaré Vázquez a finales de 2014 que es periodista de Caras y Caretas de Uruguay, con el cual inclusive hemos tenido un par de encontronazos al aire con respecto a esta idea que nosotros teníamos de un afloje por parte del Frente Amplio del Uruguay con respecto a las políticas progresistas y a una serie de decisiones que se tomaron ya en el gobierno anterior del Pepe Mujica. Y decíamos, bueno, ¿qué rol va a jugar en todo esto? Porque mirá que se viene complicada la mano ahora en América Latina y nos hemos encontrado ahí con opiniones diferentes, él defendiendo, ¿no? Inclusive diciendo, no, los que piensan que esto es un camino hacia una derechización del Uruguay están muy equivocados, no quiero ni escuchar hablar de eso, qué sé yo. Bueno, ahí la tenés. Las decisiones que está tomando Tabaré Vázquez, la verdad, distan bastante del imaginario Frente Amplista que vendieron por lo menos con el Pepe Mujica y con un montón de cosas, inclusive las decisiones del Pepe Mujica distan bastante de ese imaginario. Es decir, hay algo ahí que no está funcionando con el Uruguay y hoy tiene un rol, será por una serie de cuestiones casuales, quién sabe, pero tiene un rol importantísimo en todo esto. Sí, además porque se plantea como haciendo equilibrio, ¿no? Entre diferentes bloques o posiciones más extremas, podríamos decir. Todos los países sudamericanos lucharon para que Almagro esté donde esté en la OEA, por ejemplo, que reemplazara al chileno que estaba antes, y ahora se encuentran con esto. Todos los gobiernos que lo apoyaron en su momento, ninguno de ellos o buena parte de ellos estaría reclamando a Almagro que cumpla con el mandato que le dieron y no con lo que está haciendo con respecto a Venezuela, por ejemplo. Exacto, sí. No, y aparte ahí se algo interesante porque es como que hay una situación donde las bases o dirigentes del Frente Amplio, del PIT-CNT, que es la Confederación Sindical de Uruguay, plantean una posición de solidaridad con Venezuela. El gobierno intenta hacer equilibrio y por otro lado tenés Almagro que está directamente siendo parte del bloque que golpea los procesos de integración, ¿no? Nino Novoa hasta ahora se ha mantenido, podríamos decir, a la izquierda de Almagro en ese sentido, porque hasta hoy a la mañana por lo menos planteaba dar lugar al traspaso de la presidencia de Venezuela, pero bueno, hay que ver en función de esta reunión y de lo que pase de acá el jueves, donde ahí sí anunciarían cómo sería el proceso de traspaso, que ojo, también puede habilitar la alternativa de que finalmente se lo den a Argentina, que es lo que está planteando el gobierno de Mauricio Macri. Muchachos, hemos llegado, el tope horario nos dice que hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo número 119. Está interesantísima la charla, pero lastimosamente tenemos que cortar aquí. La podemos seguir el próximo lunes, ¿sí? A partir de las 15 horas vamos a estar aquí en Radionauta nuevamente con información internacional en Lombelico del Mundo. Lucianita Franco ahí en los controles, agradecemos muchísimo nuevamente su presencia aquí con nosotros. El señor Fernando Vicente Prieto, buenas tardes. Buenas tardes para todos y nos volveremos a encontrar el lunes que viene. Juan Ignacio Arechaga. Muy buenas tardes también, y también recordar que el lunes que viene estarán los argumentos de la sentencia que escuchamos hoy al principio del programa. Recomendamos que vayan a buscar el libro de Juan Ignacio Arechaga, que escribió con su compañera, se llama Golpe Blando, libro edito por Punto de Encuentro y que salió el año pasado, para justamente ir a buscar mayor información sobre lo que acaba de suceder con respecto a la masacre de Curuguatú y todo lo que sucedió con el golpe a Fernando Lugo en el Paraguay. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Quédense con la programación de Radio Nauta. Hasta luego y chao. ¡A bailar!